contanos un poquitito qué se trata de esta semana de la miel, ¿cómo va? Bueno, este año en el marco de la campaña Sumale Miel a tu Vida vamos a hacer diferentes actividades. Entre ellas está la exposición en el salón de INTA el día 14 y 15. Se realizará una exposición para los chicos de las escuelas para que puedan aprender un poquito más sobre la actividad apícola y sobre la calidad de la miel. El objetivo es fomentar el consumo de miel. En Argentina es muy poco. Somos uno de los principales productores de una miel de muchísima calidad. Entonces, el principal objetivo es el de fomentar el consumo de miel. Se consume poco, ¿no? Se consume, sí, alrededor de 200, 300 gramos por habitante por año, que es muy poco, comparando con otros lugares donde sí se consumen hasta 3, 4 kilos por kilo por habitante por año. Y tú también quieres hacer hincapié en la abeja. Sí, la importancia de la abeja melífera en la naturaleza por su poder el tema de polinización. Y va a haber, bueno, diferentes actividades. Sí, una de las principales es la exposición en INTA. Después vamos a invitar a los restaurantes que se quieran sumar para hacer degustaciones de platos que se cocinen con miel. Y las otras actividades también, el tema de la... Perdón. Sí. Prolijo, está acá porque están sacándolo, estamos, sacan a un entrevistado. Ah, realmente che, tremendo. No. Y otra de las actividades es, bueno, ahora que se adherió el clúster de cerveceros, que también producen cerveza a partir de la materia prima de la miel. Así que bueno, están todos invitados. Están todos invitados y bueno, además van a estar los chicos del taller protegido repartiendo los volantitos sobre la semana de la miel con algo de información sobre la calidad de miel. Gracias, Ana. No, gracias a vos.